Columna del contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda, mi amigo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, ya estamos a mitad de semana, se ha empezado diciembre. Bien, vamos, rumbo a fin de año. Tal cual. A ver, postales económicas de estos días. Viste que nosotros el lunes habíamos dicho que por ahí teníamos algo, alguna columna hablando de los bitcoins, que lo veníamos dejando, la venimos dejando, y digo, así, bueno, por ahí el miércoles la podemos hacer, si no pasa nada. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? El gobierno sacó alguna medida de las cuales ya esperábamos. Uh-huh. O sea, los que vienen escuchando la columna, los que vienen siguiendo el programa, ya nosotros veníamos anticipando desde, yo diría que agosto aproximadamente, que alguna medida con respecto al turismo tenía que venir. Tal cual. En un primer momento, lo que nosotros decíamos era que seguramente iba a subir el recargo que se le cobra a las tarjetas para los gastos en el exterior. Sí, están contentos aquellos que ya hicieron compras, ¿no? Aquellos que están por salir, por ejemplo, el contingente de jubilados el próximo lunes de la calle 9 de Julio, que van a Chile nomás. Sí. No están tan contentos. Vamos a hacer un poquito de historia, ¿sí? Porque nosotros nos jugábamos que una de las dos medidas tenía que ser o esta que se tomó o un desdoblamiento cambiario, como alguna vez explicamos, creo que más de una vez, por alguna pregunta de la oyente, inclusive, lo que significaba. Después empezamos a tener algunos datos, porque, por ejemplo, cuando se recupera Cristina de ese problemita de salud que tuvo, una de las primeras cosas que le puso Kicillof, ya como ministro de Economía, era ir a un desdoblamiento cambiario, cosa que Kicillof quiere, cosa que Kicillof le gusta, pero a Cristina no le gusta. Con lo cual, indudablemente, tuvieron que tomar la otra medida, que es esta, la de subir al 35% los recargos que se cobren por gastos realizados con tarjetas. Y ahora vamos a tratar de explicarlo bien detenidamente una vez más. El tema es este. Vos sabés que antes de tomar la medida, tuvieron algún contacto con la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque el gobierno tenía miedo que si lo llevaban al 40%, como estaba en la carpeta, como estaba en el paper, la Corte Suprema lo podría, o sea, ante alguna presentación judicial, la Corte Suprema lo podía tomar como confiscatorio. Uh-huh. Entonces, charlando con la Corte, les dijo, miren muchachos, el máximo es el 35%, que es el porcentaje que se cobra de impuesto a las ganancias. Uh-huh. No podés cobrar más de eso. Uh-huh. De ahí que la norma salió con este porcentaje. Esto fue oficializado por, publicado en el Boletín Oficial, una resolución general, la 3550, que trajo a su vez otras noticias. Entonces vamos tratando de ir despacito. Primero, ¿qué cosas están ahora grabadas? Las mismas que estaban antes. Es decir, toda compra que yo realice en el exterior, uh-huh, con tarjeta de crédito, ese gasto, cuando me venga el resumen, va a tener un recargo del 35%, uh-huh, sin importar qué es lo que compré, ya sea que haya comprado comida, ya sea que haya comprado ropa, ya sea que haya comprado un paquete para el extranjero pagándolo desde la Argentina, ya sea que haya comprado los pasajes para viajar para el extranjero estando en la Argentina. Todo eso lleva el 35%. La norma trajo alguna novedad. La novedad es que van a tener también un recargo del 35% aquellas compras de moneda extranjera que la AFIP me autorice a realizar por banco, entiéndase, ¿no? Entonces nosotros venimos diciendo, mirá, que cuando vos viajás, hacé la prueba a ver si la AFIP te autoriza que compres moneda extranjera. Uh-huh. Y dimos algunos ejemplos acá de gente que le daba muy poca plata y otra gente que no le daba plata. Uh-huh. Si la AFIP te llega a autorizar a la compra de esa moneda extranjera, en el banco, para poder comprarla, vas a tener el recargo del 35%. Y fíjate que yo soy muy cuidadoso en hablar de moneda extranjera, porque esta normativa es tanto para la compra de dólares como para la compra de reales, si voy a Brasil, y bien como decías vos, o si voy peso uruguayo a Uruguay, o peso chileno si voy a Chile. Exactamente, exactamente. Es para todo tipo de gasto en el exterior, sea cual sea el país al cual yo voy. Sí. Esto indudablemente es un nuevo ajuste, tratando de aplacar la sangría de la divisa norteamericana vía el turismo, y también además fue una medida que fue, yo diría, vamos a recordarla un poco, en marzo arranca esta medida, anteriormente, sobre fin de año arranca esta medida con el 15%, en marzo se la lleva al 20% y ahora se la lleva al 35%, o sea que la AFIP aplicó dos aumentos en un año, aumentos que equivalen a más del doble del valor original que se lanzó en septiembre del 2012. Uh-huh. Es decir, que de septiembre del 2012 a noviembre de este año, de noviembre y diciembre de este año, lo aumentó más del doble. Uh-huh. Pasó del 15 al 35. Bien. Las dudas que surgen empiezan con en aquellas personas que han viajado en estos días. ¿Sí? A ver, no cabe ninguna duda que el que va a gastar a partir de hoy va con el 35. Eso es así. Sí. No cabe ninguna duda del que viajó o compró y ya le vino el resumen, ese va con el 20. Uh-huh. La duda cabe ahora con aquellos que están pagando en cuotas. Entonces, atención a esto. Si cuando yo voy y compro un paquete para irme al exterior o para viajar, o realizo una compra por internet en esos outlets chinos que la explicamos la otra vez también, sí, que también quedan grabados, pero el que me financia es la empresa de turismo o el mismo comercio, cuando me viene el resumen, en la primera cuota me cobran todo esto, me cobran todo este recargo. Con lo cual, si yo la primera cuota ya la pagué, seguramente ya me vino con el recargo del 20% y las demás cuotas ya queda así, punto y se terminó. Ahora, si a mí me corresponde o me figura como que en lugar de pagar en cuotas son distintas compras, como si fueran seis compras distintas para que se entiendan, esas compras que yo realicé y que van a venir ahora me vienen con el recargo del 35%. Uh-huh. Lo que nosotros creemos es, a ver, indudablemente era una medida que algo iba a pasar con el sector turismo, seguro, era una de las dos alternativas que tenían, seguro. Si nosotros lo pasamos a valores dólar, vemos que tenemos un dólar oficial que está por arriba de los 6,20, alrededor de los 6,20. Con esto, el dólar, lo que se llama dólar turista, me va a quedar un dólar alrededor del 8,20, 8,30, contra un blue que está en 9,60. Uh-huh. Con lo cual, con esta medida, se acortó muchísimo la diferencia entre el dólar blue y el dólar turista. Bien. Esta medida, indudablemente, está tratando de que los argentinos no viajen al exterior, no se lleven los dólares del país y se gasten en la Argentina. Nosotros hace tiempo también habíamos dicho, muchachos, vayamos pensando que se nos vienen 5 años de Villa Gesell en lugar de 5 años en Camboriú, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que en algún momento lo dijimos? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuál es el tema? Ayer mismo, o sea, vos fíjate que esta medida explotó ayer. Ayer mismo, sobre pasado el mediodía, hicimos 2 o 3 llamaditos telefónicos y en la costa atlántica, en algunos casos, empezaron a toquetear los precios para arriba. Obvio. ¿Por qué? Porque ante argentinos que ahora tal vez les resulte más caro irse al exterior o que lo van a pensar, ante que el exterior me voy a la Argentina, con lo cual voy a tener mayor demanda en la Argentina. Oferta-demanda, los precios suben. Bien. Entonces, para ir sabiéndolo, a ver, aquel olavarriense que ya tiene todo, digamos, cancelado, señado, preparado para este verano, por ahí se va a ver beneficiado. Aquel que se va a tirar a ver qué encuentra, yo me temo que por ahí, con los números que manejó en mitad de noviembre, principio de noviembre, los va a tener que toquetear un poquito al alza, porque enero, febrero va a ser más caro seguro en la República Argentina, porque esta medida va a atentar contra eso. Bien. Esta era una de las medidas que esperábamos, pero que indudablemente, como venimos diciendo, impacta directamente esta medida, yo diría que va sobre la clase media, media alta. Claro. Es decir, clase media, media alta, aquellos que tenían la posibilidad de viajar al exterior. Y volvemos a repetir, no estamos hablando de irnos a Miami, ¿eh? Ah, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos hablando de irnos de vacaciones a Florianápolis, o como el contingente ese jubilado que cruza ahora la frontera y se va a Chile. ¿Esta medida le va a pegar de lleno a la clase media? Sí. Clase media y media alta, en especial, le pega de lleno. La otra medida que se va a tratar hoy en la Cámara es la suba del impuesto a los vehículos de alta gama. Es otra medida que le pega de lleno a la clase media, media alta. Porque cuando hablamos de vehículos de alta gama, no necesariamente, o porque dice compra de bienes suntuarios, no necesariamente estamos hablando de autos importados. Vos fijate que con la modificación que le hicieron, va a quedar que para ser considerado de alta gama estamos hablando de un vehículo de 170 mil pesos para arriba. Sí. Entonces, sí, sí. Creo que empiezan a caer muchos en la bolsa de ese tipo de vehículos, más cuando los vehículos también vienen subiendo. Sí, sin duda. Y además hay que ver cómo evoluciona esta medida provisoria para siempre, cuando vaya avanzando el tiempo, ¿no? Por supuesto. A ver. Pero con la inflación, es decir. Exactamente. Y ahí quería llegar. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar para que un auto común valga 170 mil pesos, que hoy vale 100 mil? Que hoy dan el 100. Y vos fíjate que hoy, por ejemplo, hay algunas agencias que están tratando de no vender vehículos. Sí. ¿Por qué? Porque están esperando el efecto dominó que va a tener tanto en los otros autos como en los vehículos usados cuando salga esta norma. Tal cual. Entonces, ante la perspectiva de que suba, eso va a ninguna duda. Pero yo sigo con medidas que van para la clase media, ¿eh? ¿Estamos? Siga, la mayoría. De los argentinos, la mayoría de los lavarrienses. Estas dos medidas nos apuntan directamente. Entonces, vos decís, bueno, listo, yo me quedo tranquilo con mi autito chiquito, así que la medida no me afecta. Yo no viajo al exterior, con lo cual no me afecta la otra medida, no compro en los outlets chinos, ni nada por el estilo. Bueno, atención con esto. Y vamos a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque el tema del dólar, no nos olvidemos que en agosto, después de las PASO, Echegaray fue contundente diciendo que no iban a modificar la alícuota del 20. ¿Sí? Tres meses después, la alícuota sube al 35. Pero la cuestión es que el día lunes también, el nuevo jefe de gabinete, Jorge Capitanich, anunció que el aguinaldo de diciembre no va a estar exceptuado del pago de ganancias. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquellas personas que, luego de la modificación que hubo en el mes de septiembre, que el sueldo es de 15 mil pesos mensuales bruto o hasta 15 mil pesos, y no les vienen haciendo retenciones de ganancia, esos zafan. Aquellos que tuvieron un sueldo mensual bruto en algún mes por arriba de los 15 mil pesos y les tocó con el impuesto a las ganancias, aunque el patrón ahora le descuente menos que antes, agárrese porque el aguinaldo sí va a llevar impuesto a las ganancias y puede ser que por el tema de las escalas y de los porcentajes, este impuesto le coma no menos de la mitad del aguinaldo. ¿Está claro, no? Entonces, esto indudablemente, volvemos a lo mismo, es otro anuncio, otra medida de las que tienen que ver con las clases medias. Si a esto le agregás un tema que es que ya se está poniendo en discusión y feo, por decirlo de alguna forma, ¿cuánto va a ser el porcentaje de aumentos salariales que va a haber el año que viene? Donde el gobierno, para que frenar lo que es la inflación, está tirando hacia abajo totalmente los porcentajes, está hablando de que no van a ser más de un 20 y todo lo demás. Lo que nosotros vemos, la perspectiva para el año 2014, es precisamente, y guarda con esto que voy a decir, no, que no se malinterprete, lo de Córdoba, el inicio de lo de Córdoba que pasó anoche, es un tema de un reclamo salarial. Después están los vivos de siempre. Después están los delincuentes de siempre. Tal cual. Pero el reclamo es un tema salarial. Ojo, que si el gobierno empieza a no convalidar aumentos por arriba del 20, 21, 22%, es decir, aumentos que van a estar por abajo de la inflación, empieza a haber menos plata en los bolsillos, empieza a haber un cierto malestar social. Entonces, son temas para ir siguiendo, porque hasta ahora todas las medidas le apuntan a los bolsillos de la clase media. Y nosotros, desde acá dijimos que habían dos medidas que el gobierno iba a tomar seguro, una contra el turismo y otra con los subsidios. Y cada vez que hablamos de subsidios estamos hablando, muchachos, guarda porque pueden llegar a subir las tarifas. Bien. Con lo cual, estamos previendo un 2014 de bolsillos flacos en la República Argentina. Bien. Bueno, Gabriel, como para ir tomando en cuenta, ¿no? Para ir teniendo en cuenta y anotando todo este tipo de cosas. Vos recién tirabas un título cuando daba los títulos nacionales, Jorge, que pronosticaban que el dólar turista para las vacaciones de invierno iba a estar en 10 pesos. Sí, algo así, sí. Sí, indudablemente, porque es el 35% más del dólar oficial. El dólar oficial lo vienen devaluando muy rápido, le vienen haciendo subir la 6.18 hasta ahora. ¿Perdón? 6.18 hasta ahora. 6.20, sí. Le vienen haciendo subir la cotización muy rápido para achicar la brecha entre el oficial y el blue. Entonces ahora lo que hacen es, primero, van a achicar la brecha entre el turista y el blue. ¿Cuáles son las dos formas de achicar esa brecha? Subir el oficial y tratar de contener el dólar blue, que no se vaya para arriba. Vos fíjate que el dólar blue hace rato que lo tienen por debajo de 10. Exacto, 9.30. Tocó 9.30, ayer tocó 9.60, después bajó un poquito, pero lo tienen ahí. Entonces, en la medida que sigan subiendo el oficial y el blue lo logre mantener, la brecha, la diferencia se va a achicar, que indudablemente en algún momento, por la suba del oficial más el 35, va a estar en 10 pesos, no tenga ninguna duda. Bien, en economía uno de los principales elementos es la confianza, ¿no? Es muy difícil tenerle confianza al gobierno y al equipo económico, cuando se desdicen, no cada un año, cada tres meses. En materia económica no hay confianza para nada hoy. No. No hay confianza en absolutamente nada. Está totalmente desacreditada la palabra económica del gobierno. Es una pena que sea así, ¿no? Es una pena, ¿verdad? Y te digo más, otro tema de discusión que están teniendo en estos momentos, que se profundizó. Vos fíjate, Capitanich repitió el tema sobre la gente de campo, que liquiden lo que tienen. Exacto. Pero si vos ves que el dólar te sube todos los días unos centavos, y el producto que vos tenés en el silo está a valor dólar, vos lo vas a vender cuando estés en las últimas. Pero no, hombre. Lo vas a aguantar hasta el final. Pero obvio. Pero eso es una lógica de mercado. Con lo cual, si todo el mundo sabemos hoy que el dólar va a seguir subiendo, y en gran medida el dólar va a seguir subiendo porque tenemos una inflación y no hay ninguna medida anunciada para contener la inflación, que está claro, ¿no? Esta medida del dólar es para contener la salida de dólares de la Argentina, no es para contener la inflación, que es el principal problema que tiene la República Argentina. Tal cual. Bueno, mi amigo, nos encontramos el próximo viernes. Nos vemos el viernes, Jorge. Abrazo grande. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica es nuestro En Línea Noticias, 89.5 del Sol, 8.27 minutos.